Municipalidad de Tandil, directora de turismo, Elena Berestain. ¿Qué atractivos turísticos podemos ver en la ciudad de Tandil? Bueno, Tandil es un destino turístico de los primeros de la provincia de Buenos Aires porque llegó el ferrocarril antes que, por ejemplo, Mar del Plata y tenía la piedra movediza, así que tiene toda una historia con el turismo, desde la época de los picapedreros. Hoy Tandil ha cambiado, cambió el perfil del destino, porque Tandil es una ciudad que no vive del turismo, el turismo tiene una incidencia muy baja, a pesar de que ha aumentado un 362% en 7 años, sigue siendo menos del 8% del PBI local. Pero Tandil tiene, bueno, las sierras del periodo precámbrico, el sistema Tandilia, las más antiguas que están afloradas en América, y esto lleva más valor porque la ciudad está entre las sierras o las sierras se metieron en la ciudad. Así que este canastito de cerros que protege a Tandil la hace sumamente atractiva. Cuando yo digo cerros o sierras, estamos hablando de 504 metros de altura, es decir, son poquito metros, no son los Andes, no son imponentes, pero tienen la ventaja de ser amigables. Entonces, no ofrecen el tremendo desafío de decir, yo ahí no llego, sino puedo subir y voy a poder y lo voy a poder hacer. Entonces, las sierras a nosotros nos entran por las ventanas porque todas las calles terminan en algunas sierras, se ven las sierras. Así que somos una ciudad de roca, mitad ciudad y mitad pueblo, con 108.000 habitantes, con una universidad muy importante que tiene 15.000 alumnos, y esto hace que la temperatura cultural sea muy fuerte y que la ciudad tenga un ambiente muy joven permanentemente. Entonces, desembarcar en Tandil es mucha vida todo el tiempo, durante todos los días de la semana, boliches llenos de gente, piano bar, en cualquier restaurante desembarca un violín, alguien se sienta al piano, algunos chicos que hacen jazz fusión o algún folclore medio extraño. Estamos acostumbrados a eso. Y tenemos que sumar una muy buena oferta hotelera tradicional, convencional, con una excelente oferta de parahotelería que supera en cantidad de plazas a la hotelería convencional. Cuando yo digo parahotelería, hablamos de hosterías ancladas en la naturaleza, al lado del arroyito, en un risco, cabañas, bungalows, posadas, con una calidad realmente importante desde todos los servicios que pueda pensarse hasta de spa y con hidromasaje y con un montón de delicatessen. A lo que se le agrega una gastronomía que, aparte de los quesos y los salamines, que ya son harto conocidos, le sumamos toda la dulcería artesanal con todos los berries y frutos del bosque, que entendí son muy fuertes, las aromáticas, y una gastronomía realmente de excelencia, con algunas cosas que tienen que ver con el cerdo, el manejo de salsas a base de lácteos, y eso nos identifica. El cual y cuánto en gastronomía es muy bueno. Esto lleva a una propuesta, primero, de no hacer nada, que no es poca cosa, porque tenemos que pensar que nuestro primer centro emisor es el área metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, bueno, La Plata también. Así que toda esta zona que vive a puro cemento, cuando desembarca en un territorio como el de Tandil y se hace dueño del territorio, primera cosa es descomprimir. Entonces, un hogar con leños, un té de hierbas, las sierras entrando por la ventana, un jacuzzi que no hace falta bajar la cortina porque no hay vecinos, es una buena propuesta para saldar una cuenta pendiente con un libro o respirar profundo y decir, bueno, vale la pena vivir. Y si no, está toda la aventura. El despliegue de aventura es, te veo con un montón de folletería, todo lo que es actividad de roca, rapel, escalada, jumar, tirolesa, el trekking, lo que es el mountain bike, los cuatriciclos, cabalgatas, todo lo que es actividad aérea, que en Tandil es muy importante porque somos la sexta brigada aérea, que es muy importante, y somos incluso aeropuerto internacional de alternativa, así que hay una historia de pilotaje en Tandil muy antigua, así que planeadores, ultralivianos, acrobáticos, paracaídas, tirarte en paracaídas en tándem, aunque no tengas experiencia, y llevarte el video filmado, y después una oferta cultural de guiadas con reconocimiento de flora y fauna, en reservas como Sierra del Tigre, es decir, los guías que están reconocidos hay una asociación de guías con una actividad regulada por el municipio, es una actividad privada, pero regulada, con seguros obligatorios que se han desarrollado expresamente para este producto, porque no existía en el mercado, hace que la gente que se coloque un arnés o salga a hacer algo de aventura tenga la garantía de que si le pasa algo va a tener una cobertura de seguro. Esto es obligatorio. Así que hemos crecido en categorización de cabañas para mejorar los servicios, en calidad, y en ofrecer este abanico que se completa, como siempre, con algo de shopping, que tenemos en lo que es las artesanías, que van desde la cuchillería tradicional, que ha sido siempre muy buena y reconocida, pasando por lo que es soga, cuero, y ahora se suman todos los jabones, las velas, las cosas hechas con semillas y cascaritas que están tan de moda, el vidrio, que tiene una variante preciosa en Tandil, se trabaja muy bien vidrio, y telar. Así que yo creo que es entrar a Tandil es como un paseo. Hemos traído a Febat algo de eso, hasta casino, porque tenemos un casino, chiquito a escala. En Tandil todo es chiquito, hasta el lago es chiquito, pero bueno, pequeño nos basta y sobra, ¿no? Está a escala y no queremos irnos de la escala. Creo que es un clúster, no es un destino masivo, es un destino para elegirlo y tomarse su tiempo, da para más de lo que es un fin de semana. La gente que va generalmente vuelve. Y nuestro marketing es, bueno, que traiga la mirada a Tandil. No le podemos prestar a la gente nuestros ojos. Y nosotros capaz que estamos influenciados porque lo queremos mucho. Tandil realmente es un lugar soñado. Para vivir en Tandil, porque la calidad de vida es muy buena, y para pasar unos días diferentes, en contacto con gente que todavía no estamos enloquecidos, donde la bocina en Tandil es porque un amigo te saluda, no porque la cola de autos está parada. Y mientras podamos mantener eso, vamos a mantener esto que nos hace seductores, que es todo un tema. Hoy ustedes lo han desarrollado muy bien, porque creo que también están recabando la parte de la preservación. Para nosotros el turismo debe ser responsable, debe ser sustentable, porque se puede morir de éxito, que también es una forma de morir. Hay muchos destinos en el mundo que se han masificado y han terminado muriendo de éxito. Tenemos ventajas, como por ejemplo tener toda población estable, no tenemos estructuras vacías de hotelería, y algunas otras ventajas, como por ejemplo estar a 360 kilómetros de capital, es algo diferente, se puede vivir de otra manera, estamos a escala humana todavía y se puede respirar hondo, es una ciudad vivible. Dígame una receta típica de Tandil. Una receta típica en el cerro, horno de barro, las verduras convencionales, calabazas, papas, batatas, pintadas con aceite y hechas al aluminio, con cerdo hecho a la parrilla, espectacular, al romero, para no perdérselo. Muy completo. Sí, y después, yo para mí, un crepe calentito con frutos del bosque y un buen café expreso. Díganme un lugar que no podemos dejar de visitar. No pueden dejar de visitar Tandil. Gracias, chicos. Un saludo a todos y gracias por poner los ojos en Tandil. Gracias.